Renato Espinel fue candidato a la alcaldía en estas últimas elecciones y hoy día nos habla precisamente de lo que bien hubiese podido hacer si hubiese ganado las elecciones. Su principal proyecto era iluminar toda la ciudad. Lamentablemente no llegó. Sin embargo, emite su aprecio con lo que respecta a la actual administración presidida por Ítalo Colamarco. Agradecemos sobremanera la entrevista con Renato Espinel y realmente aquí queda algo que comentar. Ojalá no nos hayamos equivocado en la elección de Ítalo Colamarco Vera, pero entendemos que tiene que llamar a todos los candidatos a reunirse para trabajar en conjunto, pues todos tenían sus ideas: Winton Argandoña, Raúl Andrade, Emir Mendoza. Bueno, en fin, todos los que participaron, yo creo que una reunión sería provechosa para que todos juntos trabajen en un proyecto reivindicativo para nuestro querido Cantón Chone. Le agradecemos de verdad la entrevista a Renato Espinel.